si hace bien, no sé si hace mal quererte tanto. No sé si hace bien, no sé si hace mal amarte así. Pero hoy no tiene otro sentido lo que hago, porque todo lo que hago hoy es por ti. No sé si hace bien, no sé si hace mal morder tus labios, pero perdido por perdido los mordí. Y hoy como una marioneta estoy colgado de tu vida, vida mía, y es mi fin. Porque no sirvo para nada y se me cae la baba. Mi sangre es como la lava de un volcán en erupción. Cuando pasas derrochando tu glamour, revoleando tu fatal cintura cósmica del sur. No sé si está bien, no sé si está mal quererte tanto. No sé si está bien, no sé si está mal amarte así. Solo sé que me llevas por esta vida como un toro con la argolla en la nariz. Para nada, y se me cae la baba. Mi sangre es como la lava de un volcán en erupción. Va quemando mis arterias a su paso. Yo no sé si otro fracaso aguantará meu corazón. No sé si está bien, no sé si está mal quererte tanto. No sé si está bien, no sé si está mal amarte así. Pero sé que me llevas por esta vida como un toro con la argolla en la nariz. No sé si me hace bien, no sé si me hace mal el amor de esa chica, pero a mí me da igual. No sé si me hace bien, no sé si me hace mal, aunque esté hecho un boludo, no la voy a dejar. Si me hace mal el amor de esa chica, pero a mí me da igual. No sé si me hace bien, no sé si me hace mal, aunque esté hecho un boludo, no la voy a dejar. Aunque me quede bocho, no la piensa dejar jamás. ¡Qué maldita obsesión! Yo les juro por Dios